¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Sintzilik Irratia. Aupa, compas. Aupa, gato. Aupa, perro. Arratsaldeon, denoi. Bienvenidas a este espacio radiofónico para la difusión de las ideas libertarias. Los miércoles a las 6 de la tarde, en nuestra cita en la Sintzilik, la voz libre del Valle Galletero. En este espacio radiofónico conocerás un poco el inframundo laboral, los rodeos internacionalistas y demás secciones que iremos añadiendo con las voces de este que os habla, perro, y mi compa, gato. En el dial nos encuentras en la FM100, también funciona el online de sinchili.net, y para contactar con nosotras, aupacompas@piperrac.cc. En el directo, los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos en el 943-527-407 y en el Telegram puedes contactarnos en el 640-168-394. Y estamos aquí porque tenemos algo entre manos para ti. ¡Aupa, gato! ¡Aupa! ¿Qué tenemos por ahí? Pues hoy tenemos pues lo de siempre, que es el mundo laboral que parece que no descansa nunca y siempre son malas noticias. A ver si damos una patada en la mesa y... ¡Inframundo laboral! ¡Inframundo laboral! Pues por un lado tenemos la lucha de las huertas de Peralta, que sigue dando pasos contra la precariedad y la explotación, y nos convocan para el próximo 26 de enero en Iruña. También nos llegan noticias sobre el caso Casino, desde los compañeros de CNT Barcelona. El día 29 de enero serán juzgados dos compañeros en la audiencia de la audiencia provincial de Barcelona por el caso Casino. Desde CNT también nos convocan, como el año pasado, a una huelga general de 24 horas el 8 de marzo, una huelga general feminista. También desde CDT tienen un manifiesto por la desaparición del Valle de los Caídos y una marcha convocada para el 20 de abril de 2019. Y desde Italia, pues nos ha llegado una buena noticia, que han atacado el Instituto Italiano de Tecnología en Génova. Toma. Toma ya. Bueno, hoy nos parece un poco el programa, un poco panfleto, ¿no? He visto mucho CNT por ahí, ¿o? Sí, no sé si parece que estamos haciendo propaganda. Pero... No se hable más. Comenzamos la ronda. Con Gato. El inframundo laboral y con la lucha de huertas de Peralta. Vamos a ponernos un poco en antecedentes. Recordamos brevemente que hasta el 2017 no se producen las primeras elecciones sindicales. Y a raíz de entonces es cuando se ven múltiples irregularidades. Salarios por debajo del convenio, vacaciones no pagadas, etcétera. Que es a raíz de las elecciones sindicales cuando se emprende una campaña de acción sindical más una denuncia a Inspección de Trabajo. Esto parece ser que surte efecto y se pasa a respetar el convenio. Pero ay, amigo, el empresario toma represalias. Y después de haberle denunciado, pues la empresa ejecuta despidos. Recordamos también que el día 12 de noviembre se hizo una huelga de 24 horas que fue masiva. En el sector, digamos, agrario fue de un 100% y en las fábricas fue de un 80%. Ajá. El 26 de diciembre se convocó y se efectuó, y de hecho están en ello, una huelga indefinida. Estas son como las que tú dices, ¿no? Sí, sí, esto es una huelga, porque lo otro es un paro, porque tú cuando delimitas en el tiempo y sabes cuánto tiempo va a estar, eso para mí es un paro, pero bueno. ¿Te refieres a la huelga del 8 de marzo? Así es. Y también recordar que el primer día, el 26 de diciembre, hubo cargas policiales. Los forales reparten hostias integrales. Así dice la canción. También decir que nos emplazan para el día 26 de enero en Iruña para reivindicar un trabajo y una vida dignas. Y se celebrará el día en que los trabajadores de la Huerta de Peralta cumplirán un mes de huelga indefinida si el conflicto laboral no se arregla antes. Sí, contra la precariedad y la explotación. Nos dice el compañero de LAB que habla en este audio que hemos recogido desde aocha.info. ¿Lo escuchamos entonces? Vamos a escucharlo. Por diferentes motivos, pero me voy a referir a dos. En primer lugar, en Huerta de Peralta se ha producido un proceso de empoderamiento espectacular. Hace 2 años, estos trabajadores migrantes sufrían explotación, precariedad, no tenían ningún tipo de derecho sindical, ningún tipo de derecho laboral. Y en 2 años se han organizado, se han puesto en marcha, han lanzado una huelga indefinida que hoy cumple 20 días y están dando todo un recital de dignidad y de lucha sindical. Y en segundo lugar, porque estamos viendo cómo en Huerta de Peralta se está trascendiendo el conflicto de la propia empresa y estamos viendo a algunos trabajadores y trabajadoras en lucha, sí, pero también a toda una comunidad en lucha, a las familias, a las mujeres, a los niños. Estamos viendo también a la sociedad, a la clase trabajadora, ejerciendo la solidaridad, movilizándose en apoyo, y nos parece que eso también es indispensable para hacer frente a la precariedad y a la explotación. Empoderamiento de los colectivos precarios, pero también solidaridad del pueblo trabajador. No es el único caso. Estamos viendo cómo a nivel de Euskal Herria se están reproduciendo las luchas sindicales contra la precariedad. Y en este sentido queremos tomar una nueva iniciativa. Convocamos para el 26 de enero, cuando se cumple un mes de huelga indefinida de Huerta de Peralta, una movilización general en Iruña. Convocamos una manifestación y llamamos a las diferentes empresas y sectores a nivel de Euskal Herria que están luchando contra la precariedad, que están luchando por sus derechos, a acudir a Iruña con sus pancartas. Llamamos también a los colectivos, a los diferentes colectivos, llamamos a la gente trabajadora, llamamos a la comunidad de LAB para ir a Iruña el 26 de enero y hacer una gran manifestación en contra de la precariedad y en contra de la explotación. Mi jefe se merece un monumento. Y de tierras navarras nos vamos a tierras catalanas. El día 29 de enero serán juzgados dos compañeros en la Audiencia Provincial de Barcelona por el caso Casino. En la víspera de las elecciones municipales de 2015 se produjo un piquete a las puertas del casino de Poblenou, donde se estaba celebrando un debate electoral con los candidatos a la alcaldía de Barcelona. Entre ellos Xavier Trías, uno de los responsables de la cesión ilegal de trabajadores informáticos de la Generalitat a empresas como Informática del Corte Inglés S.A. El piquete de la CNT buscaba visibilizar la irresponsabilidad de la Generalitat de Cataluña, al incumplir la sentencia favorable a los trabajadores, los cuales estaban siendo apartados de sus puestos de trabajo incluso después de que un juez les diera la razón y dictaminase que debían ser contratados directamente por la propia Generalitat. Durante el transcurso del acto, el piquete fue atacado por un grupo de personas que posteriormente descubrimos que eran guardias urbanos vestidos de paisano. Mientras tanto, se produjo un corte del suministro eléctrico del debate electoral, por la que este estuvo varios minutos sin emisión televisiva. El resultado de todo esto fue la imputación de dos compañeros acusados de diferentes delitos: agravado de atentado contra la autoridad y delito de alteración de acto electoral. Una vez cerrado el sumario, la petición fiscal asciende a 2 años y 4 meses para uno de los compañeros, así como el pago de 5.000 euros de responsabilidad civil. Al otro compañero le piden 6 meses de prisión. Además, la Guardia Urbana, bajo las órdenes del Ayuntamiento, se persona como una acusación particular, pidiendo 4 años de cárcel y 21.000 euros de responsabilidad civil. Mediante esta represión se pretende criminalizar y acabar con la lucha obrera, usando las penas de encarcelamiento y elevadas multas a trabajadores para generar un ambiente de miedo que intente acabar con los conflictos en defensa de los derechos que nos arrebatan continuamente. No vamos a caer en la trampa de declaraciones inocentes. Reconocemos el conflicto y renegamos de una idea del sindicalismo canalizada hacia la única opción de los juzgados. La lucha obrera nunca se ha limitado a poner denuncias y no podemos permitir que esto se convierta en eso. Más aún si cabe en un momento como el actual, en el que cada vez tenemos menos garantías, leyes más estrictas, menos derechos y sentencias más desfavorables. Cada vez queda más claro que la acción directa es el único camino para conseguir revertir la situación de explotación salvaje a la que nos aboca el capitalismo. Frente a la represión, solo vale seguir luchando.

Y también recogemos desde CNT este comunicado que llama a la huelga para el próximo 8 de marzo, huelga feminista. La Confederación Nacional del Trabajo, en respuesta al llamamiento del movimiento feminista y acorde a los principios de la organización, convocará el próximo 8 de marzo una huelga general feminista de 24 horas en todos los sectores, por lo que toda persona de cualquier parte del territorio contará con todas las garantías legales para secundar la huelga. Casi un año después de la histórica huelga del 8M de 2018, que movilizó a millones de personas en defensa de los derechos de las mujeres, las razones que motivaron aquella convocatoria siguen plenamente vigentes. Las mujeres siguen enfrentándose día tras día a una sociedad capitalista y patriarcal que les niega el derecho más básico a la no discriminación. La violencia que se ejerce sobre la mujer en su casa, en la calle o en el trabajo debe ser atacada y anulada por el conjunto de la sociedad para aspirar a vivir en un entorno más justo e igualitario. Como sindicato, CNT afronta cada día la discriminación laboral que sufren las mujeres únicamente por el hecho de serlo. Ni la legislación actual ni los tribunales protegen el derecho de la mujer a trabajar en igualdad de condiciones que sus compañeros hombres. Convenios abusivos, falta de herramientas eficaces para garantizar el mismo salario para desempeños de igual valor, enfermedades no reconocidas propias del trabajo en sectores feminizados, acoso y abuso sexual. Son solo algunos ejemplos de las condiciones que viven las mujeres en su entorno laboral. Ante esta realidad, CNT convocará a toda la clase trabajadora a una huelga general feminista el 8 de marzo para exigir la eliminación de la brecha salarial, tanto directa como indirecta, la eliminación de los obstáculos en el acceso y promoción en el empleo, suelo pegajoso y techo de cristal, medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar desde la corresponsabilidad. Eliminar la reforma de la ley de pensiones, en la que solo el 23% de mujeres llegará a jubilarse con 65 años, así como el fin de toda discriminación en el trabajo al servicio del hogar familiar. Al igual que el año pasado, CNT se posiciona detrás del movimiento feminista y junto al resto de colectivos y organizaciones sociales. Seguirá trabajando para conseguir un verdadero cambio político y social, donde los cuidados sean reconocidos, valorados y compartidos. Porque toda opresión encontrará a la CNT enfrente. El 8M saldremos a la calle para unir nuestra fuerza y contribuir al éxito de la convocatoria. Nos encanta el hashtag #8M sin esquiroles, pero todas estas cosas irán llegando y nada. Dicho esto, pilas y a la huelga, compañeras, nos dice. Pues no, yo solo quería hacer un inciso en todo esto, y que me parece un discurso cortoplacista desde CNT. ¿Ah? Sí, y es así. En la que hoy en día está montado cualquier sindicato, sea o no anarcosindicalista, con más gravedad en esta última, claro. Evidentemente este tipo de discriminaciones no deberían existir y son de inmediata abolición, pero hay que mirar más allá. Conseguida la igualdad salarial, etcétera, que parece que estamos luchando por conquistar una mierda, unas condiciones de mierda, en las que las mujeres mejorarán, evidentemente, pero caerán en otro lodazal, un lodazal de mierda único e igualitario. Y sinceramente, echo de menos esa mención hacia dónde queremos ir. No basta con reivindicar solamente la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Hemos de reivindicar más allá y luchar por ello. No sé, una mención siquiera a la prioridad es la lucha de las mujeres, y una vez conseguida no nos olvidamos que el sistema sigue siendo una mierda y que contra ella vamos a luchar. A veces tengo la sensación de que la lucha se conformó o contentó con las migajas del capital y olvidó su verdadera lucha y objetivo. ¡Aupa gato! ¡Aupa perro! Bueno, pondremos una cancioncilla, yo por ellos, ellas por mí. Se me queda el volumen ahí. Ahí vamos, bailamos. Bailamos todas y todos, ya. Al ritmo. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista, hacia la huelga valiente. mujeres libres, diversas. Somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Calián, burro carapuces, Calián, Betty J.P., Calián, y a cama cubre, libre tasque y sanate. Ni me quiere saber, ni me quiere maitare, venga tira, dale, burro cabeza, un cale, escale, es tu aplicarlo, tus cale, escale. Fortaleza de luchar en el mandato. Ya haya caído, quería decir, haya caído el monolito de Ondarroa, que pues hace escasos días lo han tirado unos valientes compas que se fueron allí con el picasuelos esos, con dos picasuelos bien de cuerda y bomba, hasta abajo. Así enterito. Así tiene que ser con todos los putos monolitos y toda esta mierda del franquismo. Sí, sí, pues ha sido una quincha que la verdad es que nosotros aquí hemos hablado pues un poco también del Morcaico, del que luego escucharemos una pequeña reseña de cuando allí estuvimos, que es una cruz también que tiene que ver con esto que nos traes, el Valle de los Caídos. ¿Eh, Gato? Así es. Pues ahora traemos un manifiesto por la desaparición del Valle de los Caídos, con una marcha el 20 de abril del 2019. La CNT hace un llamamiento a todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas a participar en una marcha al Valle de los Caídos el sábado 20 de abril del 2019. En el 2019 se cumplen 60 años de su construcción, un monumento que es lugar de peregrinación de fascistas y culto al bando franquista. El Valle de los Caídos fue construido entre 1940 y 1958, durante el franquismo, como homenaje a los caídos en guerra del bando franquista y exaltación del régimen. Un monumento que construyeron prisioneros antifranquistas. En él se encuentran enterrados 33.833 cuerpos de ambos bandos, aunque sabemos que la cifra oficial se queda corta. Aquí tengo que hacer una pequeña reseña, porque el que construyó, el arquitecto artífice de este mecenas, se llama Pedro Muguruza. Ahí va. Del Góibar. El mismo que hizo la cruz del Morcaico, que luego pondremos un pequeño fragmento acerca de ello. Del Góibar y arquitecto franquista, porque tiene un largo recorrido bajo el palio de Franco, en grupos arquitectónicos realizados, este Pedro Muguruza. Miradlo ahí en la Wikipedia y veréis una perla, pero del país, Sí, sí. En este monumento también están enterrados José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, organización fascista que tuvo a su cargo la represión sistemática contra personas pertenecientes a organizaciones sindicales, partidos de izquierdas y sus familiares. Represión ampliada a las tropas sublevadas y a sus colaboradores, civiles y eclesiásticos. Y Pachi Pantanos, o sea, Francisco Franco, militar golpista, jefe supremo del bando sublevado y dictador durante cuatro eternas décadas. Es inconcebible que en un país que se llama a sí mismo democrático se permita todavía rendir culto a los que acabaron con los derechos y libertades conseguidos a fuerza durante años de lucha. Todavía más inconcebible resulta que se esté negociando con la familia del dictador el traslado de sus restos a conveniencia de esa familia que amasó su fortuna gracias al expolio y el robo durante más de 40 años de dictadura y que sigue gozando de prebendas y privilegios inimaginables en un lugar civilizado. Proponemos la solución tomada por Alemania en el caso de otros reconocidos fascistas: tirar sus cenizas en algún lugar ignoto, o a la puta basura directamente. Y la Iglesia, colaboradora necesaria según la ONU en el exterminio efectuado por el régimen, deja claro quién es, con su invitación a servir de lugar de enterramiento al dictador en la Catedral de la Almudena. Era de esperar. El Valle de los Caídos representa la ignominia para las personas que murieron luchando contra el fascismo o fueron asesinadas durante la guerra y la dictadura. Una guerra que tuvo consecuencias terribles para la población civil. Más de 500.000 muertes entre víctimas civiles y combatientes. 450.000 personas obligadas a exiliarse y miles de ellas fueron deportadas a campos de concentración y de exterminio bajo el dominio de la Alemania nazi. Cientos de miles de represaliados y represaliadas durante el franquismo. España es actualmente el segundo país del mundo con mayor número de desapariciones forzadas. Mujeres raptadas y violadas, dejando sin posibilidad de subsistencia miles de bebés robados a sus madres, práctica que continuó bien entrada la democracia y tantas otras formas de humillación y destrucción de los vencidos. Todas esas víctimas, mujeres, hombres, niños y niñas, tienen nombres y apellidos y merecen ser recordadas. Sus familias merecen ser escuchadas y disponer de un lugar digno donde llorar a sus familiares. Y sus verdugos han de ser juzgados y condenados al lugar de la historia que se merecen, y fuera de un lugar donde se exalta su memoria y sus crímenes. Por todo ello, la Confederación Nacional del Trabajo exige la retirada de los cuerpos de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco Bamonde. La expulsión previa auditoría de cuentas y bienes de los monjes benedictinos. Y que el Estado deje de financiarlos ni allí ni en ningún otro lugar. La transformación del valle en un lugar de memoria y recuerdo a las víctimas del franquismo, donde desaparezca toda simbología franquista y sobre todo la cruz. Recuperar el verdadero término por el cual se conoce este entorno natural, Cuelgamuros. Una condena pública y con consecuencias por parte del Estado español y todas las instituciones y organizaciones que son parte del mismo del golpe de Estado del 1936 y del régimen franquista. La entrega al Estado y al pueblo en general de la documentación sobre las personas enterradas en el valle, actualmente en poder del abad del monasterio, que la trata como pertenencia personal e ideológica. Que se exhumen los restos de las víctimas que, incluso después de muertas, fueron tratadas como vencidas y enterradas con su verdugo. Que la exhumación se haga llevando a cabo pruebas de ADN para la posterior judicialización de los asesinatos. La derogación de la ley de amnistía de 1977. Que todo este proceso sea acompañado por personas de la ONU, expertas en genocidio y desapariciones forzosas. Tras más de 40 años de pretendida democracia y dejadez política, leyes por la memoria histórica hechas a medida y homenajes a franquistas permitidos y muchas veces fomentados por parte de las instituciones del Estado, es hora de trabajar todas las organizaciones conjuntamente con el fin de convertir el mausoleo franquista en un lugar de memoria de todas las víctimas del genocidio franquista. La batalla de la memoria contra el olvido es fundamental entre todas las que se están librando en favor de los derechos y libertades. De nosotras depende que el franquismo gane o pierda esta batalla. Nuestros familiares y para la CNT todos los compañeros y compañeras muertos y represaliados lo son, como defendimos ante la ONU, merecen y deben ser recordados. Rehabilitar nuestro pasado también es dignificar su lucha y la nuestra. Seamos dignos herederos de sus ideas y de sus reivindicaciones. Gritemos alto y claro, por más que 80 años hayan pasado desde el final de la guerra, el fascismo no pasará. Nosotras pasaremos. Bien, y desde luego, como os decíamos un poco al principio, está ahí convocada la marcha para este próximo 20 de abril, uh-huh, sábado, a Cuelgamuros. Uh-huh. Empezaremos a llamarle ya Cuelgamuros a este, para hacernos ya una idea cómo va a quedar esto sin nada de aquello que pusieron los franquistas. Y esto nos lleva a dos aspectos. Una, pues efectivamente, el monolito este con la cruz de Ondarroa era un símbolo franquista, uh-huh, que ya por ley están prohibidas sus exhibiciones. Y quiero hacer en este sentido pues llamamiento a todas las vecinas y vecinos del valle. Hay muchas construcciones del franquismo. Aquí en Rentería hay muchos barrios que están construidos durante el franquismo, pues desde Alaverga a Iztieta, Zaraborda, Belaún, y en muchas de estas casas pues cuelgan encima del portal todavía las chapas con las flechas de la falange. Y pues llamar a las vecinas, a que en sus reuniones de vecinos pues tengan en cuenta estos aspectos y puedan quizás permitir hacer un pequeño esfuerzo y quitar la puta chapa de los portales. No estaría mal. Y a esto quiero añadir que a ver si el puto ayuntamiento del Góibar se pone las pilas y echa abajo la cruz del Morcaico, porque a lo que alegan ellos es que, joder, coño, es que no es una, es como una cosa que hay en el monte ahí, no sé qué, parece que no les molesta. Sí, sí, sí. Y vamos, ya este verano hemos estado, le hemos echado el ojo y la verdad es que nos faltan esas piquetas que tenían estos compas de Ondarroa que le han pegado duro al monolito ese. Vamos a dejar, están ahí interfiriendo vientos que se meten entre las ondas y bueno, vamos a dejaros ahora con un audio precisamente de este paso que hicimos por el Morcaico, Calamúa, cuando estuvimos ahí un poco de mendimarchas. Vamos a ver si este ruido se nos va por algún lado, que nos resuena todo. ¿Y este? Balazo. Ah, vale. Chapel Goreari, saque mate, muy buena. Sí, señor. Dime la fuego. Dame una foto. Bueno, pues esta es la cruz de Morcaico. Aquí sí que había una posición de metralleta. Claro, desde aquí, mira. Por lo que contaba el tío este de mudo, ¿no? Lo que decía que... Pues claro, esta es una posición súper dominante. Esto es lo que llaman el Monte Cónico. Morcaico, Monte Cónico. Monte Cónico. Pues aquí, en campo de aquí. Esto es esto se hizo en el 37, sufragado por... No se esperó ni a que acabara la guerra. Le faltan dos placas, que una estaba aquí y otra estaba en el otro lado. Y en un lado pone dedicado a los tercios navarros. Tenía la foto. Una es dedicada a los tercios navarros y por el otro lado ponía dedicada al infante de Don Carlos de Borbón y Orleans. Eso te voy a decir, antes lo estoy pensando, ¿cómo es que la placa? He visto postales, porque en el pueblo, en el Goibar, sacaron postales en su día, en los años 40, 50, sacaban postales del pueblo de la Cruz. Entonces, las postales eran, pues eso, eran las placas de... las placas que habían puesto. Y se pagó con, supuestamente, con dinero de todo el pueblo. De hecho, debe haber una lista por ahí que no, yo no me echo con ella, pero existió. Vamos a la lista de voluntarios. Sí. Donativos. Eso, no, pero existir, debe existir, vamos, debió de. Nakasu. Bueno, hau Morcaico gurutzea, da hau sortu zan. Mila bederatzen da, hogeita amazazpixan, da hau sortu zan. Herri guztia ordaindu zulako, bakoitza jarri zune, bueno, bere diru, baina ez zan izango voluntarioa, ze haigene izango zan, haiek esaten dabe voluntario izan zala, baina seguramente izan zan derredor eskua. Da hau sortu zan, gogoratzeko hamen nola ontzian Naparrako tertzioak, Laka, Lesaka eta bestiak. Zeraik egan hemen etorri zen lehenguak izan zean erreketiak, lakarrekuak eta lesakakuak. Eta bebai jarri zuten hemen, zeraik egan hemen hil egin zan Carlos de Borbón y Orleans, hori izan zan infantia. Hemen jende gehiena detzi dute printzipia zeraik egan hori izan zan la cadena de sucesión. Ez? Eta hemen bueno, lehen etortzen zian oan ja ez dira etortzen, baina lehen bai etortzen zian hemen fasistak eta eikiko bere homenajiak eta bere gauzak etortzen zian onak. Egon zian etortzen, txakita, hasta el barrota bost urteaino, hortik inguru, etortzen zian urtero hemen ba, bere homenaldiak eta bere gauzak itea. Eta bain... Gure asmoa da, ba, agotatzia edo aldatzia, aukentzia, zehaik egan honek dago guztiz kontra, ba, haiek esaten daben, haiek indako nagaren kontra dikua, ez? Orduan, hau beste plana, ba, hau daka huiteko, una de los deberes. Ondo, zein gau, vamos pa San Miguel y San Miguel, vamos pa hacia allí? We'll be right back. Y para continuar ya casi en el tarte final, pues vamos a leer el comunicado de que nos, bueno, comunicado, la traducción que han hecho desde la Rebelión de las Palabras del comunicado firmado por Grupo de Acción Inmediata Five Free, originalmente publicado en Anarchicha, desde donde fue posteriormente traducido a inglés y publicado en 325, y que reivindica un ataque contra el Instituto Italiano de Tecnología de Génova. En la madrugada del 24 de diciembre atacamos el Instituto Italiano de Tecnología. Ni la vigilancia de H24, empresa de seguridad privada, en la recepción, ni la seguridad privada en el coche fueron un buen elemento disuasorio. Estábamos decididos a atacaros y lo hemos hecho. El IIT es el buque insignia del Estado italiano y es una fundación para el desarrollo de tecnología y de políticas nacionales a favor de la ciencia y la tecnología. Trabaja para fortalecer los mercados y políticas de saqueo y devastación cometidas todos los días por el capital y por el gobierno. Lleva a cabo estudios en neurociencia, tecnologías cerebrales e investigación genética para la manipulación de seres vivos. Activa en la nanotecnología, conduce investigaciones sobre nanomateriales y sus usos, así como también sobre el desarrollo de materiales para convertir y almacenar energía, los cuales el sistema de producción de hoy en día tiene necesidades enormes de cantidades para mantener la velocidad de la loca carrera del progreso. Junto a iCube, en el campo de la robótica y la inteligencia artificial, perfeccionan robots para la producción industrial. Al servicio del capital y del Estado policial que lo asegura, están involucrados en la creación de sistemas de visión por ordenador para sistemas útiles para la identificación y el control social. Alineado con esto en la investigación de ciencias computacionales, profundizan en el estudio de la Big Data, creando programas y estructuras para estas vastas colecciones de datos, vídeo, audio e imágenes, necesarias para la sociedad tecnoindustrial. Estos algoritmos producen la riqueza de los grandes lobbies que dominan el mundo capitalista porque son aplicados a las ciencias computacionales, inteligencia artificial, biotecnología, las industrias de la guerra y de la investigación militar. Se están dando cuenta de las posibilidades exponenciales para este orden mortal de dominación y explotación, de saquear los territorios por los recursos pagados con la sangre que fluye hacia el Mediterráneo y las de todos los explotades. No profesamos ningún acto de fe en la doctrina tecnocientífica. Más bien, al subrayar sus aplicaciones opresoras, hemos decidido atacarla. El cada vez más fluido sector tecnológico, insertado en la vida cotidiana y en la vida de en todas sus formas, está avanzando constantemente. Abarca desde los bienes de los que dependemos en las industrias civiles, militares y aeroespaciales, del transhumanismo a la inteligencia artificial, del desarrollo de telecomunicaciones a los hogares inteligentes, a las ciudades inteligentes, a las guerras inteligentes y a una humanidad, sin embargo, cada vez más estúpida. Las consecuencias son devastadoras en los territorios saqueados y en las vidas de tantas personas oprimidas cuya existencia garantiza la riqueza de los opresores. Cuando esta sociedad está agachando la cabeza, entonces está la gestión de la opinión de masas para crear consensos. A nosotros no nos preocupa el consenso, estamos interesados en combatir la opresión. Esta es la conciencia que oponemos contra la ciencia. Muchas palabras han sido gastadas contra la tecnología y las atrocidades de la sociedad tecnoindustrial. En lo que a nosotros nos concierne, quien la produce, quien la financia, quien la desarrolla, no son temas de opinión, sino objetivos a atacar. La opinología y el consenso son armas de la democracia contra el estrado. Contra el Estado, un maestro en el manejo de las necesidades del capital con violencia, la única respuesta posible es la iniciativa revolucionaria. La tecnología no es neutral. De hecho, tras las fachadas verdes y las propuestas de los mercados ecológicos, que incluso se las arreglan para recuperar la disidencia, los gobiernos de derecha y de izquierda abren los grifos de la financiación para los laboratorios y centros de investigación, mantenidos por ministerios de Economía y Finanzas e implantados en redes entre las instituciones individuales, privadas y universidades. A través de sus patentes y proyectos, la investigación científica ha entrado de lleno en el sector de la política de Estado y en el sector económico del capital. Presidentes, ministros y luminarias están codo a codo en los programas de desarrollo y sus maniobras financieras. La tecnología es beneficio. Opera a un nivel como una de las piedras angulares que gobiernan las relaciones globales entre los estados, siempre en interés del poder, a pesar de las supuestas antipatías y las amenazas reales de las guerras nucleares. Esto se demuestra por las relaciones guerras comerciales. La crítica de la tecnología y de sus profetas es llevada a cabo a través de la acción. Este concepto puede extenderse a todos los contextos de lucha que quieran crear conflicto. La ofensiva contra el Estado y el capital reside en la acción revolucionaria que busca derrocarlos. Nosotros hemos atacado. Acompañamos este gesto con esta reivindicación porque sentimos que es necesario que nuestras palabras se encuentren en los espacios que no son censurados, desviados o distorsionados en su significado, y que así nuestras acciones tampoco lo estén. En los tiempos de la ignorancia, de la libre opinión, la propaganda anarquista que la democracia reprime, censura, controla y afecta, debe también ser expresada a través de la acción. El ataque es una constante que, si se deja de lado, significa la rendición, significa ser enterrados vives en análisis, en reflexiones, en teorías. Sin acción, el anarquismo pierde su fuerza. Con estas palabras, acompañadas por los hechos, lanzamos la invitación a la ofensiva. Mientras no aumentemos la unión indisoluble entre pensamiento y acción, no tendremos idea de a qué nos enfrentamos. Esto solo es un buen lugar para empezar. Federación Anarquista Informal, Frente Revolucionario Internacional, Grupo de Acción Inmediata. Te has hacen parte del rebaño. Prefiero llegar tarde, te lo repito, cuando miro sus cuerpos, escucho gritos tirados en el pasto, mirando el cielo con mi tortuga y mi sucio pelo. No es la muerte la que mata, yo sé bien eso. El que tanto mata es el progreso. ¿Qué es eso? ¿Progreso? ¿Qué es eso? ¿Progreso? ¿Qué es eso? ¿Progreso? A otro perro con este hueso, la muerte por unos pesos. Eso es mentira y no progreso. Bueno, pues aquí dejamos ya este espacio que hoy lo clavamos a la hora, ¿eh, gato? Así es, por una vez en nuestra vida. Pues ahí lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar con este merengue para la clase obrera. Dale, dale ahí, dale ahí. Le damos. Dale, bueno, a vosotras y a vosotros, hasta la semana que viene. Ay. El miércoles a las 6 de la tarde. ¡Ayo! ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Merengue dominicano, belle, oh. Le dedico un merengue, belle, oh. A toda la clase obrera, belle, oh. Que trabaja en la romana, belle, oh. O va cruzando fronteras, belle, oh, oh. Para todo el que se cruza con la raya contenida, el que nunca tuvo nada y espera todo en la vida, para el que no tiene nada, para el buen samaritano, a esta gente le dedico merengue dominicano, le dedico este merengue que no admite confusiones, pues sé que la oligarquía no cantará mis canciones. Ni falta que hace, brother, que no se acerquen, déjalo para allá. Rico. Ahora sí. Tampoco a la policía, esa que cobra su dieta, dejará que este merengue les mude la camiseta. Para el que no tiene nada, belle, oh, oh. Para el buen samaritano, belle, oh, oh. A esta gente le dedico, belle, oh, oh. Merengue dominicano, belle, oh, oh. Le dedico este merengue a todo el barrio pobreza. Y nunca los avestruces que viven en la maleza. También a los inocentes que están en el pudridero, mientras que los que más roban son los que tienen dinero. Se lo llevan hasta que se rompa el saco, como la avaricia, la lujuria, la ambición, la podredumbre. Dios mío, ¿en manos de quién estamos?